Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. 40 familias de la localidad del Peligro están reclamando acceso a la tierra para trabajar y para construir una casa. Esta localidad se encuentra a media hora del centro de la ciudad de La Plata y todavía nadie le ha dado respuestas a los vecinos. Escuchamos a Dayana, vecina de la Toma del Peligro. Esperando que se aparezca el dueño con los papeles que acreditaban, porque acá los del municipio nos dicen que tiene dueño, pero hace ya más de una, va a cumplir casi una semana y no apareció ni el dueño, ni con los papeles, ni nada. Nosotros lo único que pedimos es que si tiene un dueño que venga, que dé la cara, que hable con nosotros, si se puede comprar, la vamos a comprar, pero que no sea algo excesivo, viste que ahora un lote cuánto sale. Lo que queremos entre de las familias que estamos acá es que si se puede comprar, que se compre, pero una cuota, pagar en cuotas chicas, como todo, porque de entrada nos vamos pues mínimas. No pedimos que se nos regale. El acceso a la vivienda es una problemática reiterada y sufrida por muchas familias en La Plata. En abril tomó relevancia la toma de tierras que se dio en Abasto, otra localidad de la ciudad. Los vecinos de Abasto sufrieron la represión de la policía por una orden de desalojo. Ahora, en El Peligro, los vecinos también denuncian amenazas de la policía. Escuchábamos nuevamente a Dayana Álvarez. Acá se nos retiró sin orden judicial, sin nada, se nos trató mal, con amenazas de los policías que me iban a llevar presos, que me iban a que había precintos para todos y durante la toma, y esposa también, y que había ahí adentro estábamos las mujeres con los nenes, estaba yo con mi hijo, había mujeres embarazadas, había todos y se nos amenazó de esa forma. Las tierras de Abasto fueron expropiadas por el gobierno provincial. En la localidad del Peligro, a más de un mes de la toma, los vecinos siguen sin obtener respuestas y viviendo en casillas de nylon soportando el frío. Reportó para el informativo Farco, Vanina Artola, desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata.